poema de amor más antiguo del mundo. Anónimos, novio de mi corazón, amado mío. Tu encanto es dulce, dulce como la miel. Querido de mi corazón, amado mío. Tu encanto es dulce, dulce como la miel. Tú me has cautivado, libremente iré hasta ti. Novio mío, quiero escapar contigo a la cama. Tú me has cautivado, libremente iré hasta ti. Querido mío, quiero escapar contigo a la cama. Novio mío, te haré cosas deliciosas. Dulce tesoro mío, miel te llevaré. En la alcoba empapada de miel, gocemos de tu dulce encanto. Querido mío, te haré cosas deliciosas. Dulce tesoro mío, miel te llevaré. Novio mío, si me quieres, habla con mi madre y a ti me entregaré. Habla con mi padre y me entregará a ti como regalo. Darte placer, yo sé cómo darte placer. Novio mío, duerme en mi casa hasta el alba. Alegraré tu vida.